Buenas noches, damas y caballeros. Esto es Bueno Jazz. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. It don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Don't mean a thing. Thank you. Ah, qué bella música. Esa es la música del jazz. En este día, el Día Internacional del Jazz, 30 de abril de 2015, estamos celebrando la música de uno de los más grandes jazzistas, compositores. Este hombre que queremos celebrar hoy día es considerado el Mozart negro, afroamericano. Estamos celebrando hoy día en el Día Internacional del Jazz, estamos celebrando al señor Edward Kennedy Ellington, apodado Duke Ellington, compositor, pianista y arreglador de big bands y de una tremenda cantidad de canciones en el jazz. Una figura sin duda de las más señeras que podemos tener dentro del lenguaje de esta música. Edward Kennedy nació en el siglo XIX, nació el 29 de abril de 1899 en Washington. Este hombre, nacido en una familia de músicos afroamericanos, comenzó su vida tocando piano a muy temprana edad y ya saliendo del colegio fue invitado a estudiar música clásica, pero él no le interesaba mucho la música clásica. Entonces en Washington se dedicó a tocar esos ragtime y esa música que ya estaba siendo popular en esa época, un poquito proto jazz, ¿no? El jazz del comienzo del siglo, desde los comienzos. Este hombre estuvo siempre involucrado con el jazz. Lo que escuchamos primero fue It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, probablemente uno de los temas más conocidos y más importante, esto lo hizo también saltar la fama, en esta versión con varias voces y con un arreglo de orquesta fantástico al final. De luego tenemos a Chelsea Bridge y tuvimos a The Moosh. Todos parte de lo que Duke Ellington hacía en sus años ya como compositor reconocido. Él tuvo una carrera muy larga, más de 50 años y más de mil composiciones. Imagínense lo que es eso, ¿eh? Este hombre no paraba de trabajar, vivía en un ambiente absolutamente segregado. Entonces, siendo un artista de tal nivel, llega a dar un poco de pena lo mal que los trataban al comienzo. Bueno, él, muy interesado en esta música, tocó con Fletcher Henderson, y esa influencia se notaba mucho en sus bandas. Fletcher Henderson, una de las figuras también muy importantes del jazz. Para no seguir conversando demasiado al respecto, o sea, no seguir metiéndole mucho palabrería a este programa, vamos a seguir con Perdido y Black and Tan Fantasy. Duke Ellington y su Big Band. Thank you. Así es, este fantástico Duke Ellington. Yo soy Ignacio González y estamos aquí en Bueno Jazz presentando y celebrando la música de este gran compositor y pianista afroamericano del jazz, el señor Edward Kennedy Ellington, el Duke de Ellington. Le decían Duke, le decían Duke por sus finas maneras de comportarse. Era un hombre de un trato muy elegante, un trato muy señorial, muy caballeroso con su gente. Siempre compuso para sus músicos. La música tomaba mucha inspiración dentro de su mismo material de trabajo, que eran sus grandes compañeros de trabajo. Tuvo bandas grandes y pequeñas, principalmente es famoso por su trabajo en las big band. Ustedes seguramente al escuchar esta música se acuerdan de las películas, de los monitos, ¿no? Típico de los monitos de antiguos que había esta música, claro, porque esta es la música popular que había entonces. y él trabajaba en torno a su música, la trabajaba en torno a sus músicos. Él veía qué es lo que tocaban más, compartía mucho con ellos y así mismo creaba sus composiciones. Un poco para terminar la sección dedicada a la música de Big Band propiamente tal de Duke Ellington, vamos a escuchar Things Ain't What They Used To Be, o sea, ya las cosas no son como solían ser. Duke Ellington. Así es, las cosas no son como eran antes. No se compone así como componía este caballero Duke Ellington. No se toca como se tocaban esas bandas, con grandes solistas, con grandes músicos que, así como dicen los cabros ahora, le apañaban todas las composiciones a el distinguido Duke Ellington. Duke Ellington, además de hacerse muy famoso en la época del swing y del jazz, básicamente las big band, este hombre pasó desde muy joven en Washington, se fue a Nueva York, donde ya pudo conformar una banda grande. De hecho, este hombre fue cambiando el formato de las big band. ¿Por qué? Porque al comienzo del jazz, los grupos de jazz, como los de Louis Armstrong y los primitivos grupos de jazz, eran grupos que tenían una sección rítmica, es decir, contrabajo, batería, piano o guitarra o banjo, y además eran acompañados usualmente por a veces cuatro o cinco vientos, Es decir, no, nunca llegaban a ser más de un septeto, sexteto, septeto, octeto. Sin embargo, una vez que ya el jazz pasó de ser lo que era el jazz Dixieland, que era más libre, te diría yo, había más improvisación colectiva, cuando ya empezaron a escribir propiamente tal para distintos instrumentos, se empezó a componer lo que es una línea, una fila de saxofones, una fila de trombones y una fila de trompetas que acompañaba a esta sección rítmica, o que la sección rítmica acompañaba a esta sección de vientos. Así se fue creando el sonido de la Big Band. En esto tuvo mucho que ver el señor Duke Ellington, porque empezó a escribir justamente para lo que se conoce como una línea de saxofones. Él fue el primero, o de los primeros, creo que a Jimmy Lunsford, que también es otro compositor y jazzista, le puede que haya sido primero en tener una línea de saxos, pero él es de los primeros. Él tenía una línea con dos altos y dos tenores, que en el al poco andar le agregaron un barítono. Entonces, la línea de saxofones básica de una big band se compone de dos saxos altos, dos saxos tenores y un saxo barítono. Eso es acompañado por un brass. Brass se le dice a los instrumentos como las trompetas, los trombones, los cornos, las tubas. Y en ese sentido tiene una big band, tiene una línea de saxos como la que acabo de describir, además de tener una línea o una fila de trombones, y también una fila de trombones compuesta de tres o cuatro, principalmente ya cuando se estableció como era el formato de Big Band, ya eran cuatro trombones, y cuatro o cinco trompetas. Entonces, esto le daba el sonido del jazz, ya pasando al swing, le daba un sonido mucho más determinado que el que tenía en el Dixieland o el jazz tradicional de Nueva Orleans, en el cual los instrumentistas interactuaban e improvisaban. Era mucha improvisación libre. Al pasar ya la gente a escribir para cada una de las secciones, se hacía esto que era, que uno puede escuchar en todas estas canciones que acabamos de escuchar, que era canto y respuesta entre los bronces, trompetas, trombones, con la línea de saxofones. La línea de saxofones se compuso, se convirtió en un trademark, en una marca registrada, en una manera de sonar. Y ahí se generaban texturas distintas en la música que eran muy interesantes. Así también Duke Ellington empezó a trabajar y a usar todo lo que son efectos, sordinas, todo tipo de agregados a las trompetas y trombones, cosas que pudieran dar distintos sonidos, como el sopapo. Sí, señoras y señores. Este gallo se le ocurrió, algún trompetista se le ocurrió un día sacarle el palo al sopapo y empezar a hablar a través de la trompeta. ¿No has escuchado eso que decía? Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, con el sopapo. Y eso lo usó extensamente el señor Duke Ellington. Lo usó extensamente con sordinas que cambiaba el timbre de las trompetas. Entonces las trompetas no siempre sonaban como una trompeta abierta. Tenían distintas texturas. Estas texturas son las que lo hacen tan increíblemente influyente en la música. Y así, recorriendo muy someramente la música de Duke Ellington, vamos mostrando lo que es su trabajo con las big band. Hemos revisado hoy día It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, Chelsea Bridge, The Moosh, Perdido, Black and Tan Fantasy y Things Ain't What They Used to Be. Esa es la sección de Big Band que tenemos por hoy día. Sin embargo, el señor Duke Ellington ya es un personaje del jazz. Ya hemos recorrido el jazz hasta bien entrado los 40. Ya es un personaje en el jazz y, cómo no, tendría que haber habido, se generaron colaboraciones extensas e increíbles. Entre ellas, voy a poner aquí un disco que para mí me parece fantástico, que es el disco que se llama The Summit, la reunión, el Zenit de la reunión de músicos. Estos son los dos músicos más importantes del comienzo del jazz juntos tocando. Vamos a escuchar al señor Louis Armstrong y al señor Duke Ellington tocando para nosotros. Sentimental, and it's not made of wood. Yes. Now I got it bad, and that ain't good. When the weekend over, and Monday rolls around, I end up like I stood out, just crying my heart out. She don't love me like I love her. Nobody could. I got it bad, and that ain't good. Now when the weekend's over, Monday rolls around, I end up like I'd start out, just crying. Baby, my boss will go do something, doesn't. Oh, she don't love me like I love her. Nobody could. Got it bad, and it sure is good. Ah, ¿se imaginan el silencio, lo cautivo que deben haber tenido a su público estos grandes músicos, cómo deben haberlos tenido cautivos para escuchar la delicadeza con que entra ese clarinete, con cómo canta Armstrong. Esto es música, después de la música que Duke Ellington hizo para la Big Band, que era una música, yo diría, era una música que de nivel de volumen mucho más excitante, más fuerte, ¿verdad? También hizo esta música un poco de cámara, ¿no? Cuando hacía estas colaboraciones con grandes del jazz, así como Louis Armstrong. Hizo muchas colaboraciones. Hoy día solamente revisaremos dos de ellas que son probablemente hitos. Este disco, que es Louis Armstrong con Duke Ellington, junta a dos de los personajes que crearon la música que nos convoca. Y crearon el swing. El swing que nació por allá en Estados Unidos, al comienzo de los fines de los 20, comienzo de los 30, llegó a Chile, en los barcos, con los discos que se traían, con los músicos que venían arriba de los barcos entreteniendo a la gente que llegaba a Valparaíso. No crean que esto es una pura verborrea que me da, porque así como estamos celebrando el cumpleaños de Duke Ellington, el mismo día que celebramos mundialmente al jazz, hoy día es un día muy alegre, pero también para la música chilena y para especialmente para nosotros, la gente dedicada al jazz, es un día muy triste, han sido un par de días muy tristes, pues en estos días hemos perdido a dos de los más grandes maestros que ha tenido el jazz en Chile. Músicos que fueron pero profundamente influidos por la música que estamos escuchando. Maestros que apasionadamente se dedicaron a esta música y que la entregaron a las generaciones posteriores. Fueron músicos populares de su época. Estoy hablando de don Luis Córdoba y don Alfredo Espinosa, que nos han dejado y seguramente están swingueando esta noche en la mejor de las orquestas. Probablemente se habrán juntado con Duke Ellington y con Louis a tocar, y es realmente sentido homenaje a estos dos grandes de la música. El tío Lucho fue para mí un gran amigo, apoyador, apañador en todo, era un músico fantástico, pescaba las plumillas y era un deleite tocar con él. Y Alfredo Espinosa, un músico de Valparaíso, muy subvalorado al comienzo de su vida acá. Bueno, en realidad era pequeño en Chile y de ahí se trasladó a Argentina, donde floreció como músico, integrando grandes bandas, y de ahí saltó a Europa, a Francia principalmente, y era un solista absolutamente de marca mayor. Es probablemente uno de los solistas, es lo más cerca que hemos estado de los más grandes solistas del jazz en Chile, yo diría. Es mi humilde homenaje a este tremendo saxofonista y clarinetista, don Alfredo Espinosa. Y digo que es un poco, es muy penoso para nosotros porque nos dejan, pero a la vez es muy alegre porque nos dejan con esta música que ellos mismos la cultivaron y la entregaron a su gente. Y fueron tan amables con todos nosotros, las generaciones posteriores, en entregarnos abiertamente los secretos, simplemente compartían tocando con nosotros. No había secretos, era todo ahí arriba de la mesa con esta gente. Eso es el jazz, señores. Eso es el jazz. Ah, ya, me emocioné un poco. Bueno, tío Lucho y Alfredo, que estén muy bien allá arriba. Vamos todos para allá, espero que me acepten en la Orquesta del Cielo cuando me toque a mí. Por ahora voy a seguir hablando de Duke Ellington, que yo sé que ustedes lo querían mucho. Bueno, volviendo al tema original, las colaboraciones del señor Duke Ellington traspasaron todo tipo de barreras estilísticas y de tiempo y de edades. Duke Ellington era un hombre que era muy abierto a la música. Y así tocó con Louis Armstrong, que era coetáneo de él, y a la vez fue capaz de tocar con uno de los más grandes también rupturistas de la música. Estoy hablando de una de las colaboraciones más interesantes probablemente del jazz, que son la colaboración entre el señor Duke Ellington y el señor John William Coltrane. Sí, señores. John Coltrane, saxo tenor tremendo. Vamos a escuchar ahora una selección de temas de el disco de Duke Ellington y John Coltrane, partiendo por la balada In a Sentimental Mood, de autoría del señor Duke Ellington. Mira tú, ¿eh? Thank you.

Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, mademoiselle, mesdames, messieurs, este ha sido nuestro séptimo programa de la serie Bueno Jazz 2015, dedicado exclusivamente a música e influencia del señor Duke Ellington. Espero que les haya gustado. Recuerden que los podcasts están en www.radioleufu.cl. Ahí pueden escuchar lo que aquí se comenta, lo que aquí se muestra, la música, las figuras del jazz. La pueden escuchar a cualquier hora, cuando usted disponga. Relájese, escuche jazz, tome buen vino, páselo bien y esperamos juntarnos la próxima semana aquí en Radio Leufu los jueves en la noche a eso de las 21 horas en Bueno Jazz con otro programa próximo jueves. Nos vemos.